sí, ya estoy harto, no me pidáis que confíe. Si va de bueno, luego se ríen, jaja, sí. Josan, dale fuerte. Sí, siempre es lo mismo, crees que has conocido a una especial, pero luego te das cuenta de que no es verdad y vas de víctima y tú eres el que queda mal. Te terminas cansando de que digas todos son iguales y no hagas que me ría, te suelto unas verdades, luego me criticaréis, pero sabéis que paso dos sanidades. Al principio eres hobby, buscas que esté bueno, pero conoce a otro porque no dejar al primero. Me cuenta muchas historias, credibilidad cero. Si me dice te quiero, lo siento, yo ya no te creo. Si es muy lanzado y tiene cara, no me conviene y para. Si en cambio eres tímido y te achanta, será gay, este no te aumanta. Y a la disco va a refregarle tu culo, luego querrá hacer algo más, pero te le den por culo. Tú solo quería ponérselo duro, algo que sucede todos los días a menudo. Y luego solo son los guarros, encima que lo escuchamos y nos comen el tarro. Lo siento, ya no me callo, quiere morbo, venga, quítate el sayo. Fío que luego lo flipa, yo no lo fallo, dentro y fuera de instrumental el esclavo. Se tira un año jugando contigo, luego le pide salir, pero solo te quiere como amigo. Sí, claro, quieres roce, pero a la hora de la verdad busca al José. Sé que está bueno, tiene paz y tiene coche, encima no le pone hora a salir por la noche. Cuando a mí me parece un derroche seguirte el juego, cuando te quedes sin nadie no venga a buscarme luego. Sumar candidato lo tiene en el entreseo. Te desmadre una vez que te da el palo el primero. Y luego todos tenemos la culpa, haber sido más astuta. Si le dice algo, soy puta y mi coño lo disfruta. Lo dices como una gracia, anda vete a comprar condones de fresa a la farmacia. A ver si así te sacia, dentro de un par de años estarás rancia. Si te arrepentirás dirás que has caído en desgracia. Te llamarán guarra por antonomasia. Esto es verdad, no lo compares con falacias. No quiero que me llame, no quiero que me diga, no quiero que me cuente más mentiras. No quiero que me llame, no quiero que me diga, no quiero que me cuente tu mentira. Me lleva diciendo 3 meses por el Messenger te quiero, pero luego investigando de todo me entero. Claro, tienes novia, ahora que te creo. Prefiero que me diga que soy feo, coño. Por tu culpa paso noches de insomnio. Rase que sea leve el agobio. Y por favor no hables de machismo. Lo único que quiero es que no me hagáis lo mismo. Pero venga, si quieres ponme la can. Enséñame tu tanga, por mí fenomenal. Lo único que quiero es que dejéis de criticar. Después hace lo que os dé la gana, a mí ya me da igual. Lo más gracioso las que van de liberar. Y luego a la hora de la verdad se echan para atrás. Si sales con la tía se pone la falda más corta. Supongo que lo hace para que te lleve un chorro, hostia. Y ni le digas que eres celoso, lo harán queriendo para verte nervioso. No vayas a una disco y te llamarán soso. Ve y vuelve con un parche en el ojo. Hasta que no puedas seguir más y días te despojo. Por fin vuelto este tema inédito a mi antojo. Si algo de lo que digo es mentira, discutimos mi foro. Lo siento, tú ya no cabes, se ha petado el aforo. Mal acompañado, prefiero estar solo. No te molo, pues guay, alright. Aquí vengo a decirte bye bye. Expresando lo que me sale de la sien. Y la verdad es que hay pocos tíos a los que le va bien. Y con esto ya termino, que se joda a los que se den por aludido. Que el coste que no defienda a los tíos. Me defiendo yo solo, que quede claro. Yeah, vaya como lo hago. Como siempre, Josan en estado puro. No quiero que me llame, no quiero que me diga, no quiero que me cuente más mentiras. No quiero que me llame, no quiero que me diga, no quiero que me cuente tu mentira. No quiero que me llame, no quiero que me diga, no quiero que me cuente más mentira. No quiero que me llame, no quiero que me diga, no quiero que me cuente tu mentira. Venga, ahora cuéntame otra mentira.